Perfiles humanos, historias de vida. Un espacio dedicado a los personajes, sucesos y temáticas que marcan el acontecer cultural y académico, resaltando los valores humanos y profesionales de nuestro entorno. Escúchenos a través de la red de conocimiento Redco. A través de la radio educativa de la red de conocimiento Redco, les damos la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa Perfiles Humanos, Historia de Vida. Un espacio en el que siempre resaltamos las historias de los personajes y su labor en pro del conocimiento. En esta ocasión tenemos como invitado a Santiago Ortiz Aristizábal, director del Museo Universitario Universidad de Antioquia, quien nos estará hablando acerca de su trabajo como museólogo, las principales actividades que desarrollan el Museo del Alma Mater y el Día Internacional de los Museos. Realiza la entrevista Mario Escobar, productor y realizador de la radio educativa Redco. Santiago Ortiz Aristizábal es antropólogo egresado de la Universidad de Antioquia. Recientemente recibió el título como Magíster en Museología y Gestión del Patrimonio en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Ha sido curador de la colección de antropología del Museo Universitario Universidad de Antioquia, director encargado de dicho museo y actualmente director en propiedad del Museo Universitario. Además de ello, es el presidente de la Red de Museos de Antioquia. Le damos la bienvenida al maestro Santiago Ortiz. Pues yo soy antropólogo egresado de acá de la universidad. Culminé justo ahorita una maestría en museología y gestión del patrimonio. Entonces digamos que toda mi vida ha estado articulada y en torno al patrimonio. Pues porque ya llevo bastante tiempo en el museo. Primero como curador de la colección de antropología y ahora como director del museo. Entonces, digamos que mi campo de acción ha sido todo este tiempo en torno al patrimonio cultural, en torno a las colecciones de la colección de antropología y en torno en este momento a todas las colecciones del museo. ¿Ha trabajado solamente en cuestión de museos o se ha desarrollado también en otros campos como la antropología misma, pues alejada de los museos? También he tenido la oportunidad de dictar varios cursos en el departamento de antropología y también adelantar en asocio con otra colega una investigación arqueológica en el municipio de Jericó. Santiago, en la vida familiar, en la vida personal. Santiago, en la vida familiar y personal. Nosotros somos de una familia paisa, pues fuimos 7 hermanos, pero en la casa de los abuelos fueron 22. Afortunadamente en este momento pues los 7 estamos vivos, unos acá en Medellín, otros fuera, pero con los que están fuera siempre mantenemos como ese contacto y esa relación. Y ya un poco más en lo personal, pues hombre, yo era casado y hace poco falleció mi señora, entonces ahí estoy como tratando de reconstruir como todo, como toda la vida, porque queda uno como en el aire. Hablemos entonces ahora de Santiago como director del Museo Universitario. ¿Cómo fue ese proceso para llegar a la dirección? ¿Hace cuánto? Bueno, yo estaba, como les decía ahora, yo estaba por fuera haciendo la maestría de Museología y Gestión de Patrimonio en la Universidad Nacional en Bogotá. Y digamos que yo logré terminar mis materias, mi trabajo de grado. El año pasado yo ya llegué nuevamente a Medellín y una de las cosas que hice fue pues como reintegrarme, porque de hecho yo tenía hasta el 22 de febrero para reintegrarme a la universidad y yo me reintegré desde noviembre, o sea, mucho antes realmente, pues porque ya lo único que tenía pendiente era el grado. Aunque es curioso que la universidad pongan a veces trabas incluso hasta para eso, porque me decían que si yo me estaba reintegrando a la universidad, yo estaba renunciando a la comisión, donde yo le explicaba que eso era ilógico, que eso no era así. Simplemente yo estaba reintegrándome a la universidad porque ya había terminado todo. O sea, es increíble, pero era más fácil quedarme por fuera haciendo nada que venirme a producir. Entonces ya me reintegré y ya la vicerrectora, la doctora María Elena, me invitó para que los acompañara un rato en la dirección del museo. Yo estaba como director encargado y esta semana, desde el 4 de diciembre, y ya esta semana fui nombrado en propiedad como director del museo. O sea que está recién. Recién. Sí, señor. Y antes había estado pues a cargo de algún otro museo acá en Medellín o en Colombia. Antes yo estaba en el Museo Universitario, solo que antes era el curador de la colección de antropología. Y en tiempos atrás también tuve, digamos, dos periodos como director encargado del museo también. Pero básicamente mi trabajo ha sido con la colección de antropología. Sí, dentro del Museo Universitario. Dentro del Museo Universitario, sí. El aporte cultural y social de la institución le ha permitido la reubicación en los estándares internacionales de los museos, definidos por el International Council of Museums, ICOM. Por poseer colecciones, servicios, montajes interactivos e investigación, ha pasado de ser un museo de segunda generación a uno de cuarta generación. Bueno, ahora hablemos pues un poquito del museo, como una pequeña reseña histórica del museo. Bueno, pues realmente el museo es, digamos, el Museo Universitario resulta de la unión de varios museos. Uno era el de Ciencias Naturales, que fue creado en el 42, y posteriormente en el 43, el profesor Graciliano Arcila, digamos que con la ayuda de las directivas de la universidad, empieza con una colección arqueológica. Y él había llegado a Bogotá del Instituto Etnológico y entonces él inicia, digamos, lo que es el museo actualmente con esta colección. Posteriormente se unen los dos museos, el de Ciencias y el de Antropología, y se da paso ya al Museo Universitario. Cuando se construye Ciudad Universitaria, estos dos museos llegan acá a Ciudad Universitaria. Posteriormente se anexa la colección de ciencias naturales y finalmente la colección de historia. Entonces es una colección bastante amplia, realmente somos cuatro colecciones reunidos en el Museo Universitario, en el edificio del museo, que venimos ahí tratando de hacer como todo un trabajo en torno a esas colecciones, en torno a esos patrimonios y en torno a la comunidad, un poco en la idea de que la comunidad realmente pueda conocer, pueda aprovechar y pueda disfrutar de esos patrimonios. Hablando pues un poquito ya de las colecciones, como metiéndonos en cada una, ¿en qué consisten, qué le ofrecen a la comunidad educativa y a la comunidad en general? Bueno, la colección, digamos, de ciencias naturales, pues entonces tiene esqueletos, pieles de estudio, tiene animales naturalizados, tiene minerales y rocas. La colección de antropología pues tiene, digamos, todo ese componente arqueológico en distintos materiales, cerámica, piedra, hueso, concha, metal. También tiene una colección etnográfica bastante importante de los grupos indígenas y afrodescendientes del país. Y la colección de historia, digamos, tiene un acervo bastante importante de bienes que han hecho parte de la vida de la universidad, así como otros bienes que han hecho parte de la historia de la región. Y la colección de artes visuales, básicamente lo que hemos tratado de fortalecer son maestros regionales, aunque también hay importante colección de maestros nacionales. Ahora, frente a lo que me planteas de como qué ofrece el museo, en primer lugar, creo que hay una cosa muy importante y es, todas las personas que llegan de fuera se asustan porque nunca han conocido pues realmente una institución pública que tenga un museo, que tenga unas colecciones como las nuestras, que tenga un edificio que fue creado para museo. Entonces eso les llama mucho, mucho la atención, porque somos pues como la única experiencia en el país. Ahora, en el campo académico, pienso que nosotros en este momento tenemos un gran componente, que son los auxiliares administrativos. Realmente ellos cumplen una función en el museo, pero realmente nosotros también les aportamos mucho a ellos en su formación personal y profesional, pues porque el museo es un excelente campo de prácticas. Ahora, para las otras personas que no están, digamos, como en esa figura con el museo, pues hombre, tenemos una serie de actividades, una serie de visitas guiadas, de talleres, que ellos pueden aprovechar. Y lo otro es una serie de actividades como los títeres, como un programa que vamos a reactivar ahora porque estaba un poco quieto, que era incentivos a la investigación estudiantil. Entonces pienso que el panorama que presenta el museo es un panorama bastante amplio, además de que tenemos un centro de documentación que lo que hemos procurado es que no sea un centro de documentación donde cabe todo, sino un centro de documentación en relación con museos y los patrimonios que tiene el museo. ¿Nos puede hablar un poquito acerca de ello, del centro de documentación? Bueno, el centro de documentación surge un poco de la idea de que cuando uno necesitaba algún material para crear una exposición o algo, siempre tenía que ir a Biblioteca Central. Muchos no estaban ahí. Entonces simplemente cada uno de los curadores, a partir de contactos, de conexiones, fuimos adquiriendo, en algunos casos por compra, otros por donación, ese tipo de materiales. La cosa se creció a tal punto que ya eso ameritaba otro espacio más, digamos, más grande, porque cada uno lo tenía en su espacio. Entonces de ahí surge el centro de documentación. El centro de documentación en este momento presta servicio de consulta todos los días. No todo el día, porque el centro de documentación lo trabajamos con auxiliares administrativos, pero sí procuramos de que la mayor parte del tiempo, todos los días haya una persona ahí. O sea, hay unos horarios específicos de atención a usuarios, pero si usted llegó en otro horario y la persona está ahí, la persona también lo va a atender. Entonces es una cosa que se ha ido creciendo y para este año tenemos la idea de, ahora apenas pase ley de garantías, como te decía en el proceso de activación de ese centro de documentación, adquirir unos materiales relacionados básicamente con museología y museografía. ¿El centro de documentación queda ahí mismo en el edificio? Sí, queda en el tercer piso. Hablamos también un poquito acerca de las diferentes exposiciones que ha tenido el museo, las temporales, las permanentes. Bueno, el museo tiene, como lo decías, una serie de exposiciones, por ejemplo, como la que tenemos ahora, que hace alusión pues un poco a las colecciones, que era el tema del Día Internacional de los Museos. Entonces, por eso nos metimos con esta colección, que tiene que ver con los gabinetes de curiosidades, con el coleccionismo, un poco tratando de mostrarle a las nuevas generaciones cómo era que funcionaban los museos años atrás. Ese es un ejemplo muy particular. Ahora, básicamente en la colección de historia estamos tratando de tener un espacio físico para hacer unos montajes de esa colección, puesto que la colección en este momento no tiene un espacio físico, porque antes estaba en el edificio San Ignacio, salimos de allá, entonces ahora la idea es proveer un espacio en el museo para que esta colección tenga presencia. Bueno, la colección de artes, pues realizamos una serie de exposiciones, básicamente pensamos montar una sala con la colección permanente del museo, pero también unas exposiciones con los distintos artistas, tanto de la región como nacionales. Con la colección de ciencias naturales venimos en un proyecto que digamos todavía está incipiente porque ya está formulado, pero estamos pendientes de iniciar, es el cambio del montaje de larga duración de esta colección. Es un montaje que lleva bastante tiempo y lo que vemos es que el campo de los museos también ha avanzado mucho, entonces la idea es presentar, digamos, la misma colección pero en un nuevo formato. Para eso en este momento se está trabajando con la asesoría de varias personas. Estamos pendientes incluso de un profesor que viene a la maestría de la Nacional, que es especialista, es un consultor internacional, para que nos visite y nos apoye pues como en ese sentido, que es el profesor John Simmons, que viene de los Estados Unidos. Y con la colección de antropología venimos hace un tiempo trabajando en torno a un nuevo montaje de larga duración de esa colección. En este momento creemos que para el próximo mes ya estaría lo que es Costa Caribe y pensamos que para este año lograríamos tener Costa Pacífica y Amazonía y Orinoquía, puesto que lo estamos montando un poco como por las regiones naturales de Colombia, pero tratando de mostrar como los diferentes desarrollos en la región. no solamente en lo arqueológico, sino un poco llegando hasta tiempos actuales. El 18 de mayo de 2014 se celebró el Día Internacional de los Museos, cuyo tema fue los vínculos creados por las colecciones de los museos. Al contar una historia sobre el patrimonio cultural de una comunidad y sobre su memoria colectiva, los museos contribuyen al desarrollo de su sociedad, estableciendo vínculos entre los visitantes y los diferentes tipos de objetos. La pretensión del tema de este año fue renovar los métodos tradicionales adoptados por los museos con el fin de implicar a su comunidad y de seguir el ritmo de su público. Bueno, ya que tocamos ahorita el tema del Día Internacional de los Museos, ¿cómo recibieron ustedes esa fecha? Con respecto también a la temática que se trató este año, que fue como sobre las colecciones. Bueno, ese día está establecido ya por el Consejo Internacional de Museos. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá en Colombia? A través del programa Fortalecimiento Nacional de Museos, pues digamos que se viene haciendo un trabajo conjunto. Entonces la idea es todos los museos trabajar en torno a ese día, que es el Día Internacional de los Museos, y en septiembre en torno al mes del patrimonio. Entonces en este caso el tema era las colecciones. Pero no es un tema ni es un día al azar, no, es un día que ya ha estado definido y que marca la pauta es el Consejo Internacional de Museos, que ese Consejo Internacional de Museos tiene una filial en el país, que es ICOM Colombia. Sí, exactamente, eso estuvimos por ahí también escudriñando un poco, acerca también un poquito de la historia de esa fecha, como lo fue el Día de los Museos, y pues me imagino que entonces hubo contacto con los otros museos de la ciudad, con el Museo de Antioquia, con el de Arte Moderno, o hubo alguna cosa que trabajaron por aparte. No, digamos que cada museo trabajó una programación, pero digamos el Museo de la Universidad es el padrino de la red de museos que aglutina todos los museos del departamento. Entonces, desde ahí también se entra a apoyar y a fijar unas directrices. Entonces, cada museo tenía una programación, que la programación se pasó desde la red de museos a todos los medios como una programación de toda la red de museos. Bueno, ahora hablemos un poquito más como acerca de nuevos proyectos que tiene, o sea, aparte pues de los que ya nos mencionó, nuevos proyectos que tiene el Museo Universitario. Hombre, en este momento con la Vicerrectoría, con el Departamento de Extensión Cultural y el Museo venimos adelantando un proyecto que es bastante interesante, que es una muestra de artistas indígenas. Es un proyecto que se desarrolló en Brasil y que estamos pendientes de traerlo para acá. Se está trabajando en torno a eso, a ver si se puede traer acá a Colombia, concretamente a Medellín, en el mes de agosto. Es una exposición que vendría acá y acá iría a España, y luego seguiría pues como su recorrido, donde básicamente lo que se busca es eso, que sean artistas indígenas, y que sean ellos, desde ellos, los que hablen en torno a. Entonces es una exposición que viene de allá, pero la idea es también mirar cómo articulamos. En esa exposición es de los 5 países amazónicos, entonces también incluye personas indígenas colombianos. Y la idea es ver cómo logramos hacer también un trabajo con las comunidades indígenas acá, a ver cómo logramos fortalecer esa exposición. Me imagino que va a estar incluido pues diferentes tipos de arte como pintura, sí, escultura. Hay distintos, hay videos, hay pintura, hay escultura, hay cerámica, hay de todo. Son 125 horas de indígenas de los distintos países. Pues que de Brasil se venía trabajando desde hacía 10 años y esa fue la consolidación en esa exposición de ese trabajo. Ya pues como por último podemos hablar cómo ve usted los museos como herramienta y como medio educativo. Bueno, yo pienso que los museos tenemos mucho que aportar en ese sentido. O sea, de hecho nosotros con el trabajo que venimos desarrollando, con las visitas, con los talleres, con el proyecto de, de incentivos, pues le estamos apuntando un poco como ayudar en ese sentido a mejorar la calidad de la educación, porque ya no es pues el grupo, la persona que viene, encuentra una persona que le echa todo el cuento y el muchachito viene y copia todo, sino que la idea es que esto sea una visita más lúdica, una visita más compartida. ¿Qué sentido, qué ventaja tenemos nosotros en eso? Que yo siempre lo manifiesto, es que las personas que son los mediadores nuestros son estudiantes de los distintos programas. Entonces, digamos, si una persona de estas entra en un semestre y puede su desempeño académico, su desempeño en el museo es bien, ahí puede permanecer varios semestres, o incluso hay algunos que permanecen varios años. Entonces, hombre, yo pienso que eso ayuda mucho a enriquecer, porque son estudiantes que se están formando en la universidad, en el programa, el mismo museo, las mismas colecciones les van creando inquietudes. Entonces, pienso que estos mediadores tienen un diálogo, digamos, mucho más productivo con los visitantes que si fuera un guía, que esa es su función, contratado para ser guía. En cambio, ellos, como están en ese proceso de formación, pues van a encontrar muchas cosas que van a poder articular de esa manera. Don Santiago, le agradecemos mucho por estar con nosotros aquí en Perfiles Humanos, Historias de Vida, en un programa bastante interesante para conocer más acerca del Museo Universitario, que todos están invitados a conocer, y también acerca de esta celebración que tuvimos hace pocos días, el Día Internacional de los Museos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y si les podemos colaborar en algo más, estamos atentos. Eso. El museo, entonces, recuerden, está en la ciudad universitaria, en la Universidad de Antioquia, para que lo visiten cuando quieran, la entrada es libre. Sí, ahí una cosa importante es, recordemos que las personas que vienen en grupos deben hacer una reserva previa, y las personas que vienen individualmente, pues es simplemente que a través de la página de la universidad soliciten una autorización para ingreso el día antes de venir, para que no tengan de pronto el impasse en la portería. Bueno, don Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Perfiles Humanos, Historias de Vida. Feliz día y gracias a ustedes. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestro invitado Santiago Ortiz por su gentileza, su concepto y sus aportes, y a Mario Escobar por la entrevista. Nos reencontraremos en una nueva emisión de Perfiles Humanos, Historia de Vida. Hasta pronto. Perfiles Humanos, Historias de Vida. Un espacio dedicado a los personajes, sucesos y temáticas que marcan el acontecer cultural y académico, resaltando los valores humanos y profesionales de nuestro entorno. Escúchenos a través de la Red de Conocimiento RedCo.